una palabra y mi sonrisa regresa muy deprisa. Tú lo sabes bien, me basta con un beso y de improviso regreso al paraíso. Tú lo sabes bien, si me telefoneas podré sentirte y como me deseas. Tú lo sabes bien, basta un tierno abrazo y mi hielo se ha quemado. ¿Por qué no te aprovechas, ven? Confidentes con mis íntimas amigas que sufro hasta la muerte. Tú lo sabes bien y que la vida es nula, desesperada y dura, que no despegue en suma si tú no estás aquí. Necesito de ti.